Cagando blando, te vas enterando. Cagando blando, te vas enterando. Cagando blando, te vas enterando. Cagando blando, te vas enterando. Cagando blando, cagando blando. Cagando blando, cagando blando. Y ojo flojo, cagando blando. Descargando, cagando blando. Somos cagando blando. Cagando blando, lo vas pillando. Cagando blando, lo vas pillando. Cagando blando, lo vas pillando. Cagando blando, lo vas pillando. Cagando blando, cagando blando. Cagando blando, cagando blando.